desierto, llegó la sombra. Más o menos 5200 años de sol oscuro le faltan al monstruo para despertar. Sol oscuro, que no luna. Duerme cómodo, como lo hacen los cachorros. Sus párpados sonrientes contienen el universo entero. El universo entero. El universo entero. Se acurruca usando la mancuerna de las dunas como almohada. Y aunque el viento ha llenado de arena sus escamas y sus pulmones gigantescos y sus ojos, ni ronca, ni llora, ni babea. Es ternura. Es de oro. Es mi monstruo.